lucharé con los luchacos en la lucha. Yo te venceré y la victoria va a ser mucha. Ahora te aseguro que si aseguras que será hablado, después de varios instantes el resultado será asegurado. Dispongo de varios minutos para que me escuches sabiendo escuchar, porque si no escuchas sabiendo sabrás que de nada te sirve pensar. Piensa un momento y decides el juego que empieza, quieres comenzar. Ya no es el juego, es la guerra, palabras sinceras debes expresar. Expresiones teniendo muy claro, te aclaro, porque al expresarte debes aclararme muy sencillamente lo que has expresado. Pues bien, muy bien, comencemos. Bien, no he dejado dudas, si hay algo trabado no dudes, dudando también preguntarlo. One, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one. Pregunta, pues dudo y hay duda, porque en el hip hop los rappers no escuchan el hip hop que mezclan MCs que se duchan rapeando con Dusted Raga o Drum and Bass. Pregunta, pues dudo y hay duda, porque cuando intentan variar lo que escuchan, si cambian el ritmo se montan trifulcas. No admiten que intentes evolucionar, párate a pensar. No abrumes, abrumador, porque abucheando maltratas y abrumas los sueños de aquellos que intentan sonar a sí mismos, sin querer joder para nada lo que es tu hip hop, tu rap, tu cultura o tu aportación. Pasaron los tiempos y la cultura de rapper fue un engaño más en televisión. ¿Lo tienes claro? Hay información. Preguntarlo. Guam, guam, guam, guam, guam, guam, guam.